no es música, es droga. El mero mero. Las 3:33 y yo esperando otra vez, a ver si te decides hoy que yo estoy solo, esperándote para cruzar nuestros polos. Espero no te asuste nada de lo que somos. Yo esperaba que rechazaras mi llamado. Perdón por la insistencia, es que no soy acostumbrado a ver tanta belleza en estos lados. Y ahora que estoy tan cerca me doy cuenta que no estaba equivocado. Yo que caminaba solo por la vía, descontrolado y lejos de sentir esa alegría. Me regalaste un beso a cambio de una poesía. Van a pasar los años, pero yo nunca voy a olvidarme el día en que ella me dijo que yo era su amor. Y mi nombre en su piel pa' siempre con un cora marco. Y luego terminó conmigo a fuego en ese balcón. Hay tantas cosas que tengo que dejar clara, porque la verdad yo no quiero perder más nada. Perder más nada. Perder más nada. Ok, baby, quiero que vuelva, mi amor, por favor, Sí. Te lo pido una vez más, porque ya son las 3:33 y yo esperando otra vez, a ver si te regresas hoy para mi casa. Pero me clava el WhatsApp, yo no entiendo qué pasa. Tal vez las confusiones no llevaron al fracaso, y ahora estoy pendiente al fono a todas horas. Pero ya no me llama en mis llamadas, siempre las cancela todas. Tampoco que faltaba pa' la boda, y ahora tengo que cancelar alianzas a la iglesia y a la joda, porque dice que su amor terminó. Y yo quedé tomando solo, triste, hablando con Dios, mientras hay gente que me espera y yo buscándote a vos. La vida siempre deja herida, deja mucho dolor, pero querida, mi amor, démonos algo mejor. Voy a dedicarte más tiempo y a darte más calor, porque mi cama ya no duerme, ya está ya para dos. Y si no estás, me falta el aire que me banca el motor. Las 4 de la mañana y no llega, no llega. Vuelve pronto, por favor. Ya son las 5, no vas a llegar. De la mañana. Crew.